es una de las guaguas del proceso de cambio. Ha nacido primero en la cabeza de nuestros líderes y tras unos meses de trabajo se ha hecho realidad. Esta guagua no para de crecer. Hoy día estamos estrenando la casa más importante que va a tener la AVE, la estación terrena de Amachuma, una estación diseñada para controlar satélites. De principio, desde aquí vamos a controlar a nuestro satélite Tupac Katari, pero después vamos a controlar muchos otros satélites que con los años van a ir llegando. Tenemos ante nosotros una maravillosa realidad, casi un sueño que se ha cumplido. Este escenario extraordinario, digno de una película de ciencia ficción, lo tenemos aquí en nuestra tierra, lo tenemos controlado por profesionales bolivianos, lo tenemos al servicio de la gente más marginada de nuestro pueblo. El satélite Tupac Katari le ha de cambiar la vida a un tercio de los bolivianos que hasta hoy han vivido privados de los servicios modernos de telecomunicaciones y que desde el día en que el satélite entre en servicio se van a acercar a nosotros. La patria va a crecer, vamos a ser una familia más grande, más poderosa, capaz de cosas mucho más grandes de la que vemos realizada hoy. La tecnología espacial es quizá uno de los logros más grandes de la humanidad. En este ámbito se ha acuñado una expresión que después se ha usado en muchos otros ámbitos. El poder del trabajo en equipo no tiene límites. Los bolivianos estamos demostrando que eso es cierto. Y este es el momento de hacer el justo reconocimiento a todos los miembros del equipo que han llevado adelante el proyecto Tupac Katari hasta hacerlo una maravillosa realidad. Empecemos por reconocer a nuestro líder, el presidente Evo Morales, que no solo ha tenido la idea inicial de tener un satélite propio, sino que siempre nos ha prestado su apoyo en los momentos más difíciles para llevar adelante el proyecto. ¿Cómo no olvidarnos de nuestro ministro Sánchez y antes de él del ministro Delgadillo, que también no han dudado un minuto para darnos el mayor de los apoyos objeto de hacer realidad el proyecto? Quizás sería injusto seguir enumerando nombre porque podemos olvidar a mucha gente que ha contribuido al proyecto, pero no quiero olvidarme de los compañeros que en ningún momento han retaseado su concurso para hacer posible esta realidad de hoy. Las empresas que nos han ayudado con la construcción, sin duda la más importante, la compañía industrial Gran Muralla de la China, que nos ha dado el empujón más fuerte, la compañía Tauro, que ha construido las obras civiles de este complejo, la compañía Emma Verde, que nos ha construido el parque tan bonito que tenemos ahí al lado, y dentro de cada una de estas compañías una infinidad de personas, ingenieros, otros profesionales, maestros, albañiles, hasta el ejército de regadoras de Emma Verde, que el sábado ha estado aquí a ayudarnos con los últimos toques para nuestro parque. Todos ellos, nuestro profundo reconocimiento e invitarlos ahora a disfrutar de esta fiesta que corona con éxito el trabajo que todos hemos realizado hasta hoy. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial, señor Iván Zambrana Cruz. El objetivo del presidente Morales era que el servicio de telecomunicaciones llegue a todos los rincones del país y sea un servicio básico universal, accesible para todas y todos los bolivianos, especialmente para todas las pequeñas y dispersas poblaciones del área rural. Hacemos un bello paréntesis en este acto ceremonial y vamos a invitar a un niño, a un estudiante de la unidad educativa de Amachuma, que nos va a interpretar una poesía. Lo recibimos con ese aplauso. Bueno, señor director, bueno, señores presidentes, ministros y todos los hermanos, tíos, tías que se encuentran aquí, yo voy a declamar en esta mañana una poesía que titula Cantata en Rojo, Amarillo y Verde, autor Orlando Rojas. Así como creo en Dios, señores, así creo en mi patria y aprecio a ella como la niña de sus ojos, como el padre de sus hijos, como el preso de su libertad. Este sentimiento nace en nosotros ya en la vientre de la madre. Es la herencia de siempre, es la herencia del ancestro. ¿Por qué patria, señores? ¿Por qué? Es la sonrisa de los niños, la integridad de nuestra juventud y la experiencia del anciano. Patria es el pensamiento de Franz Tamayo, los poemas de Adela Zamudio. Patria es el canto de las zampoñas, los taquiris de Vicente García. Patria, patria es el fondo de nuestras minas, es labrar en los surcos, en los campos, en vivir en nuestros pueblos. Patria, patria es la aldea de Murillo, la fortaleza de Abaroa, la estrella apasionada de Juan Azurduy de Padilla. Patria, patria es pensar 365 días al año en recuperar el mar cautivo. Patria, patria es unidad, trabajo, paz, canto e historia. Yo veo en mi patria, señores, la candidez de los niños, de los míos y de los suyos, y que nadie se atreva a ponerle un solo dedo a mi patria. Quiero declamarle, señor, a mi patria, sin temor inquebrantable, quiero cantarle mi serenata en rojo, amarillo y verde. Por mi patria, señor, por mi patria, por mi bendita patria. Fue la poesía interpretada por un alumno de la unidad educativa de Amachuma. El proyecto del satélite Tupac Katari tiene tres características básicas. El satélite orbitará a 36.000 kilómetros sobre la Tierra, situado sobre la línea del Ecuador en una latitud cero. Contará con dos estaciones terrenas de control y operación ubicadas en Amachuma, en La Paz, y La Guardia, en Santa Cruz. Contará con miles de telecentros que replicarán la señal satelital en todo el territorio nacional. Queremos invitar ahora a hacer uso de la palabra a una personalidad del extranjero que apoya al desarrollo nacional. Invitamos al embajador de la República de China en Bolivia, señor Li Dong. Agencia de Noticias de Bolivia. Excelentísimo señor presidente Evo Morales, señor ministro Vladimir Sánchez, autoridades gubernamentales, amigas y amigos. Permítanme, ante todo, expresar mi distinguido aprecio a todos los trabajadores y sectores bolivianos por el eficiente trabajo para entregar a tiempo esta obra importante para el futuro funcionamiento de satélite Tupac Katari. El lanzamiento del satélite Tupac Katari será un logro monumental conseguido por el hermano pueblo boliviano en el proceso de cambio y constituye el testimonio de un importante paso hacia el futuro. Tengo la plena convicción de que por la preocupación personal del presidente Evo Morales y el esfuerzo mancomunado de los científicos sino-bolivianos, el satélite Tupac Katari va a jugar un papel importante para el desarrollo socioeconómico del país. El primer satélite fabricado por China se lanzó en abril de 1970, lo cual fortaleció enormemente la autoconfianza y el patriotismo de los 600 habitantes de China en aquel entonces y asentó una sólida base para el ulterior desarrollo científico tecnológico de China. Con lanzamiento de satélites, la dimensión psicológica y real de un país, de un pueblo, se aumenta. Y por eso tengo que anticipar mis felicitaciones por este gran trabajo de del pueblo boliviano. Quisiera aprovechar esta ocasión para hacer mis mejores votos, porque bajo la conducción del presidente Evo Morales, el hermano pueblo boliviano consiga cada vez mayores logros y porque la amistosa cooperación sino-boliviana se fortalezca constantemente para brindar nuestros aportes a la paz y prosperidad mundial. Gracias. Fueron las palabras del excelentísimo embajador de la República de China en Bolivia, señor Li Dong. El primer satélite boliviano funciona como un gigantesco espejo, reenviando y amplificando desde el espacio las señales de internet, telefonía y televisión hacia miles de telecentros satelitales que se instalarán en todo el territorio nacional. Se proyecta contar con 1000 hasta marzo de 2014 y con 1500 telecentros rurales adicionales durante la gestión 2014, preferentemente en escuelas y centros educativos. Queremos invitar ahora a que nos haga un número musical un excelente grupo folclórico con amplia trayectoria artística. Señoras y señores, en esta inauguración, el grupo Alaj Pacha. Agencia de Noticias de Bolivia. Thank you. Transmisión por Agencia de Noticias de Bolivia. Agencia de Noticias Gracias de Bolivia. Gracias, decimos al grupo Alajpacha. Con el satélite Tupac Katari, Bolivia ingresa a la vanguardia espacial, siendo el quinto país en América Latina en contar con un satélite de telecomunicaciones propio. En parte final de esta ceremonia histórica serán las palabras del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos, presentados hoy día en Amachuma, saludados los ministros del Estado Plurinacional, a los comandantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, embajadores de Ecuador, de Argentina, de China, y otros invitados. Aplausos para nuestros embajadores que nos acompañan en este acto histórico, inédito para todo el pueblo boliviano. Nuestro hermano alcalde de la Ciudad del Alto, concejales, compañeros de la COR, compañeros de FEJUVE, muchas gracias por acompañarnos a nuestros movimientos sociales de la Ciudad del Alto, amigos de la prensa, a todos, a todas presentes. Estamos nuevamente acá, digo nuevamente porque meses pasados venimos a una inspección para ver el avance de la construcción de esta primera estación terrena al control, monitoreo de nuestro satélite Tupac Katari. Pero entonces hemos visto que estaba avanzado, que había un compromiso del gerente de nuestra agencia boliviana espacial AVE para concluir estos días. Hermanas y hermanos, hoy día vengo acompañado por ministros, por comandantes, inaugurar, entregar nuestra primera estación terrena acá en el túnel alteño. Por supuesto, muy contento los avances. Ustedes saben que el 20 de este mes, desde China, lanzaremos nuestro satélite de comunicación Tupac Katari. Hermanas y hermanos, recordar rápidamente cómo viene esta iniciativa. No me acuerdo exactamente, era una comunidad, no hay municipio, pero una comunidad de altiplano boliviano. He visto en esa visita que hacía en 2010 que todavía faltaba comunicación. Le habían pedido de profesores, de padre de familia, de telecentros. Ya tenemos una información cuando usamos satélites del sector privado, cuesta más caro al pueblo y al Estado. Y esa vez, en ese acto dije, vamos a construir nuestro satélite de comunicación y se llamará Tupac Katari. Y a partir de ese momento, nuestro hermano vicepresidente, el gabinete, especialmente los exministros de Obras Públicas, con una tarea específica, con una responsabilidad y con una misión de avanzar cómo Bolivia puede contar con un satélite de comunicación. Creamos la Agencia Boliviana Espacial, preparamos cómo y con qué país avanzar en la instalación, la construcción del satélite de comunicación. Hicimos gestiones ante la Organización Internacional UIT en Suiza, Ginebra, aprovechando un viaje. Felizmente nos escucharon muy bien para ayudarnos en la instalación. Las negociaciones con China, decidimos que nuestro satélite sea construido en China, y de esta manera avanzar, acceder a un crédito de China para la instalación de estos satélites. Pero al margen de eso quiero comentarles, cuando lanzamos que Bolivia tendrá un satélite de comunicación, algunos de nuestros hermanos, también bolivianos, algunos de, seguramente vienen de los ex gobiernos, y que decían, pues decían, Bolivia no puede tener su satélite de comunicación. El satélite de comunicación es para potencias, para países grandes, no como Bolivia. Ese es el cuestionamiento. Y ahora queremos decirles, compañeras y compañeros, hermanos, hermanos de Bolivia, ya tenemos nuestro satélite de comunicación. Satélite de comunicación no solamente puede ser para potencias, sino países como Bolivia. Y así hemos avanzado. También comentarles, a ver, desde las semanas pasadas dijimos que también nosotros podemos tener la energía atómica, la energía nuclear. La respuesta nuevamente de esas personas, de algunos medios de comunicación, de algunos analistas supuestamente políticos, no son analistas políticos, dicen que son independientes, son ex ministros, ex viceministros, trabajadores de gobiernos neoliberales, que dicen que son comentaristas, aprovechan algún medio de comunicación y dicen que energía nuclear o la energía atómica con fines pacíficos y especialmente medicinales de salud, dicen, no, esos son para las potencias, no para los bolivianos. Se equivocan. Yo seguro, compañeras y compañeros, un día, esperamos no sea muy lejano, contaremos también con la energía nuclear con fines especialmente medicinales. Y hay alguna gente, se siente pesimista, alguna gente, algunos hermanos nuestros, no quieren avanzar. Por supuesto, no somos una potencia, pero nos hemos levantado con mucha fuerza para dotarnos de medios de comunicación, de energía, de más energía para seguir desarrollándonos en Bolivia. Si nos hacemos llevar con esos mensajes, que no nos corresponde ni satélite de comunicación, no nos corresponde ni energía nuclear, compañeras y compañeros, seguramente vamos a ser siempre vistos como un pequeño país, pero nunca podemos sentir un pequeño país. Hemos empezado a liberarnos no solo de carácter social, sino también de carácter económico, financiero, y eso es lo más importante para todos los bolivianos y bolivianas. Y aprovechando este tema, por ejemplo, ¿por qué para el sector activo, trabajador activo, el segundo aguinaldo, para incentivar que siga creciendo la economía? Ustedes saben, si hay crecimiento de 4.5%, habrá segundo aguinaldo para el sector de los trabajadores, en los distintos sectores, privado y Estado. Y esa es una forma de cómo cuidar la economía, y pero también incentivar más esfuerzo, más compromiso, más sacrificio por todos los bolivianos y bolivianas. No es posible que nuestros abuelos, los rentistas, hay otros hermanos que no son rentistas, que también trabajaron bastante, día y noche, no tienen una renta. Para ellos hemos creado la renta diaria, es mínimo todavía, pero para mejorar esa renta hay que trabajar más, más inversión. Cuando hay más inversión y rápido la inversión, a mayor crecimiento, y ese crecimiento vuelva al pueblo boliviano. Yo quiero decir a los hermanos, abuelos, dentistas, que no se equivoquen en perjudicar al pueblo y especialmente a las futuras generaciones, a sus hijos, para sus nietos. El segundo aguinaldo, sobre todo, está previsto como los nietos, los bisnietos, los hijos sean beneficiarios y no puedan perjudicar a las futuras generaciones. Quiero decirles, hermanas y hermanos, esta mañana una reunión de emergencia con el vicepresidente, una parte del gabinete, nos hemos reunido, que a las propuestas que hicieron nuestro ministro de Economía, lamentablemente no ha habido respuesta. A nuestros abuelos nunca hemos abandonado. Imagínense, hermanas y hermanos, cuando llegamos, ¿cuánto gastaba el Estado? En nuestros abuelos, abuelas rentistas en especial, pero después a la gente que no es rentista mediante una renta de dignidad, gastaba el 2005... gastaba de 250 millones de bolivianos. Y ahora, ¿cuánto está gastando? 1.500 millones de dólares, perdón. Hemos sido bastante, nunca hemos abandonado. Los aportes que hicieron para jubilar hace tiempo se han terminado. La renta que reciben no es de los aportes que guardaron durante su trabajo, sino son recursos económicos gracias al esfuerzo, al trabajo de los trabajadores activos y del gobierno nacional, que se va atendiendo a estas demandas del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, el diálogo está abierto, quiero que sepan, esperamos, el gobierno quiere dar una respuesta frente a la propuesta que hizo el ministro de Economía junto al ministro de Trabajo, y en este momento, muchos ministros están yéndose al lugar de la marcha. No tengo ningún miedo porque no tengo nada que engañar, estar esperando para continuar con el diálogo, y no abandono el diálogo, y los beneficios serán para nuestras abuelas y abuelos, pero no otro aguinaldo para nuestros dentistas. Mejores a sus pensiones, bienvenido, compañeras y compañeros, y así atendemos, pero sobre todo, una obligación del gobierno nacional, atender las demandas y preparar, planificar para las futuras generaciones. A eso se debe el nuevo aguinaldo para quienes trabajan activamente en el pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, quiero decirles que este satélite de comunicación con seguridad nos va a permitir tener mayor comunicación con todo el pueblo boliviano. Todavía tenemos familias en el interior del país que no conocen la ciudad que es la capital de su departamento. Hay familias todavía no tienen mejor comunicación en esos lugares. Seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes entraron niños, jovenzuelos o recién algunos llegando para mejorar la economía en las ciudades. Pero comunicación es tan importante para la educación, comunicación es tan importante dar información, no solamente entre los bolivianos, sino estar comunicado con el mundo, aprovechar esta tecnología para tener mayor conocimientos generales de lo que está pasando en Bolivia, en América o en el mundo entero. Por eso, hermanas y hermanos, este satélite de comunicación iniciará sus operaciones en el primer trimestre del próximo año. Yo no tenía información que pensar, ya lanzando el satélite, ya hay que empezar a dar utilidad, sino necesitará un pequeño tiempo, desde 3 meses o 4 meses después del lanzamiento, seguramente el satélite se acomodará en el espacio, y eso lo dicen como 3 a 4 meses. Pero a partir del uso, tendrán 3 características básicas de nuestro satélite de comunicación. Primero, el satélite Tupac-Katari orbitará a 36.000 kilómetros sobre la Tierra, situado sobre la línea del Ecuador en una latitud cero. Segundo, contará con 2 estaciones terrenas de control y operación, ubicado primero donde estamos en Amachuma, La Paz, y La Guardia en el departamento de Santa Cruz. Tercero, hermanas y hermanos, contará con miles de telecentros que replicarán la señal satelital en el territorio nacional. Hermanas y hermanos, está previsto la cobertura de nuestro satélite, el primer satélite boliviano a funcionar con un gigantesco espejo, enviando y amplificando desde el espacio las señales de internet, telefonía, en televisión, hacia miles de telecentros satelitales que se instalarán en todo el territorio nacional. Se proyectará en la primera fase contar con 1.000 telecentros hasta marzo de 2014 y 1.500 telecentros rurales adicionales durante la gestión de 2014, preferentemente en las escuelas, en centros educativos, como también en centros donde tenemos nuestras fuerzas sociales, es decir, en las organizaciones sindicales. Respecto técnico, ustedes saben, en la primera parte seguramente China, los expertos nos acompañarán, pero también hemos enviado más de 60 bolivianos a China para especializarse, y nuestro satélite de comunicación será administrado por bolivianas y bolivianos después de su especialización en China. Hermanas y hermanos, Seguramente hace poco tiempo nunca pensábamos que Bolivia puede contar con satélite de comunicación, que ahora es ya una realidad este satélite, y por eso hemos previsto, gracias a la coordinación del embajador de China, que en los próximos días, con nuestro hermano canciller, algún ministro, viajaremos allá a China a lanzar nuestro primer satélite de comunicación. Nos ayudarán, hermanas y hermanos, en teleeducación, en telesalud, en comunicación a todo el pueblo boliviano y especialmente a las áreas rurales donde a veces la comunicación es pésima. Yo sigo convencido, comunicación e información es la mejor forma de educación, y estar informado, después de tener información, ya tenemos una idea clara qué se puede hacer, qué se hace y cómo podemos resolver nuestros problemas cuando tenemos mejor información, y el satélite será una forma de informarnos rápidamente y además de eso, de manera gratuita, si quiere eso. Segundo, hermanas y hermanos, no podemos quedarnos acá, aunque algunos, muy pocos, felizmente protesten. Yo sigo soñando en el próximo satélite, pero no un satélite de comunicación, sino satélite de prospección. Seguramente nuestras Fuerzas Armadas, los expertos les pueden explicar para qué satélite de prospección. Para saber exactamente qué tenemos en Bolivia sobre los recursos naturales. Quiero comentarles, algunos países desarrollados, será China, esperamos que no sea China, seguramente es Estados Unidos, no creo que sea Argentina tanto, pero algunos países desarrollados parece que hacen como una radiografía a nuestro territorio. Saben que tenemos, pero nunca nos informan. Son celos, seguramente, de información sobre lo que tenemos en nuestro territorio. ¿Y por qué nosotros no podemos tener un satélite de prospección para saber qué tenemos en esta madre tierra que nos da tantos recursos naturales? Después de tantos años de saqueo, sigue apareciendo recursos naturales a flor de tierra. Algunos expertos descubrirán, bajo la prospección, investigación, exploración sobre los recursos naturales. Sin embargo, ya es importante en este tiempo de cambio contar también con otros satélites de prospección para bien de todas y todos, para saber qué tenemos en nuestra tierra, qué nos da esta madre tierra. Será el próximo paso. Esperamos que no sea dentro de la Agenda 2025, es decir, la Agenda Patriótica del Bicentenario, ojalá sea mucho más antes. Mucho dependerá también cómo nos organizamos con la apoyo del pueblo boliviano, con su participación, contar con nuestros medios técnicos o tecnológicos, con medios de la tecnología mundial, aprovechar para bien de todas y todos. Hermanas y hermanos, nuevamente expresar nuestra enorme satisfacción, primero por el trabajo conjunto, como socios, con China y Bolivia. Segundo, nuestros técnicos, nuestros exministros que aportaron, empezaron, pasaron varios ministros, por ministros de Obras Públicas, entre ellos el compañero Walter Delgadillo, creo Oscar Coca, para sentar las bases, y ahora más hemos terminado de esta estación terrena de control, de monitoreo al satélite de comunicación, y pronto, compañeras y compañeros, lanzaremos, que será una enorme satisfacción, una alegría para todo el pueblo boliviano, que después de tantos años de espera, después de la fundación de la República, estamos contando con un satélite de comunicación para las bolivianas y los bolivianos. Felicidades, hermanas y hermanos, muchas gracias por su participación. Seguiremos avanzando, dotándonos de medios para bien de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Cumplimos ahora con la madre tierra, cumplimos con ese agradecimiento a nuestra bendita Pachamama. Así que vamos a tener la tradicional chaya. Atención, vamos a invitar a quienes están agarrando los cantaritos, por favor, ahí están, para entregar al presidente, a principales autoridades, al embajador también. Y bueno, vamos a ver si tienen la puntería pertinente. Ahí se acercan, ahí están las piedras. A la una, a las dos y a las tres. ¡Bien! Son varios beneficios que da a tener este satélite: servicios de telecomunicaciones, televisión, telefonía, internet, infraestructura de telecomunicaciones disponible en todo el país, mejoramiento de las comunicaciones en todo el país. Realmente importante e histórico este acto. Se va a realizar luego el corte de cinta, descubrimiento de plaqueta. Vamos a invitar a diferentes autoridades para que acompañen a nuestro presidente. Agradecemos la presencia de ministros de estados, de representantes diplomáticos de países amigos. Está Colombia, Costa Rica, está Argentina, Francia, Venezuela, Ecuador, Panamá, China. Qué lindo, tantos países con nosotros hoy. La presencia del comandante de la policía boliviana.